siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Bienvenidos a La Cosecha, la saluda Rosy Medina y aquí en compañía de mis amigos César, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, pues aquí comenzando esta nueva etapa, este programa que ojalá sea de su agrado. Lo estamos haciendo con mucho gusto y con mucho cariño para todos ustedes. Ojalá que nos sintonicen semana tras semana. Vamos a estar recibiendo todas sus críticas, sus consejos y de hacer de esto algo más grande. Bueno, ¿y tú cómo te sientes, Claudia? ¿Qué onda? Yo soy Claudia y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, a darle con todo La Cosecha. ¿Y tú, Gabo, qué tal? Cuéntale al público que ojalá que ya tengamos. ¿Cómo estás sintiendo esta nueva experiencia? A ver, pues estas experiencias, pues ojalá sean buenas. ¿Y tú qué dices? ¿Qué eres un hombre de muchas partes? Donde pueden decir sus sentires, sus emociones, sus pensares, sus chingaderas, todo lo que sea posible. Bufar a gusto, aquí en La Cosecha. Claro, eso nos vamos a dedicar en esta cosecha, a bufar más que nada porque eso es lo nuestro. Mariela, ¿cómo estás? Bien, qué seria, Core. Son muchos integrantes, aún faltan dos, pero nos vamos a estar tornando semana tras semana para que no esté tan saturado programa. Bueno, el tema del día de hoy va a ser las cosas que pasan cuando se acaba el curso, el ciclo escolar. Pasan mil cosas, ¿o no, chavos? En primera... Fallas técnicas. Bueno, pasa de todo. Que te quieren reprobar por faltas. Que no alcanzan los 18 o 21 puntos... Y tantas cosas más que tienes que hacerle la llorona y hasta hincártela al profe o no. O la típica que no asiste a clases en todo el semestre y tiene que pasar pasa el año sin nada. Le da las nalgas al profe y también su trabajito tiene que hacer, ¿no? Claro, y uno que se jode el lomo, pues la verdad se friega porque pues no, nada más no nos hacen paro. Pues sí, pasan de todo. ¿A ti qué experiencias te han sucedido, acontecido? ¿O cómo has vivido todos tus cierres de semestre, Clau? Pues yo muy bien, yo le he echado un de ganas y pues súper bien a mí. Puro 10, ustedes son ningún extra. ¿Y a ti, Rosy? No, pues la verdad es que yo soy una ratita de biblioteca. Yo puro 10, ya sabes. No, y sí. No, pero cuando se puede echar desmadre, se puede echar desmadre, ¿a poco no? Claro, claro, eso siempre. Bueno, pues a mí en mi experiencia les podría decir que en algunas materias las paso muy bien, sin faltas, puro 10, pero en otras tengo que ya el último bloque, la última unidad, se tiene que dar todo a ver cómo le haces la barba al profe, pero que te pase, porque los extras la verdad como que no van conmigo y prefiero, aunque sea sacar el 6 ya en final, que tener que recurrir al extra. Bueno, y si ya te vas a extra, pues empeñarle algo, que la cadenita, que el reloj, que el celular para poder pagarlos porque claro, están caritos. ¿Cuánto cuesta el meme? 150. Así es que la medalla de la Virgen de Guadalupe que te dieron en la primera comunión va a ir a empeños. ¿O no? Con refrendo porque yo creo que no la pagas, amigo. Pero la colegiatura, más que nada. En marginales. Bueno, yo diciendo de eso. En marginales, todos ahí están empeñando las bicis, el carro. Bueno, aparte de eso, te da la nostalgia de que ya no vas a ver a tus compañeros. Bueno, si ya te gradúas, ya. ¿Qué pasa en eso? ¿Cómo vivieron, por ejemplo, sus graduaciones ustedes? Bueno, la mía estuvo muy padre. Lloré mucho. ¿Pero graduación de qué, prima? Porque de la prepa. Desde el quinto haces el vals y el saludo al sol y todo. Y en sexto que el baile... Con el niño gordo. Ándale. todo el vals y todo, todo con moños, las medias blancas, el vestido todo, de olanes, el vestido de, el chongo, bien relamida. Ahora se baila puro reggaetón, fuera despedidas, acá más solteronas que nada. Bueno, a ver, me dijeron todo menos su experiencia. A ver, yo. Bueno, la experiencia de la graduación de la prepa estuvo muy padre. No falta el borracho, ya saben, que empezando la graduación y anda todo, todo pedo. ¿Cómo no? Creo que sí, a festejar que nos graduamos. Y pues muy chido, la verdad. Sí, lloré mucho. Ay. Bueno, yo les puedo contar que en mi graduación de la prepa, también, pues, lamentablemente o afortunadamente, puro borracho, hasta pusieron peda a mi maestra de psicología y no sé en qué terminó. Maestra Caro, un saludo. ¡Saludos, Carito! ¡Saludos a pero la de todo, la verdad, muy bien. Pues, obviamente te da la nostalgia, te da, se te juntan todos esos sentimientos, recuerdos y momentos que pasaste con tus compañeros, unos más que otros, unos odiados, unos amados, pero todo se guarda. ¿Pero no les ha pasado también que quieren como rayarle la madre a un profe? O así como que diciendo, ¿diario? Pues total, ya me voy, pues qué fregados, ¿no? O sea, sí me ha pasado, pero me aconsejaron muchos, hasta que ya tengas tu certificado, ya hazlo. Y para cuando ya lo tienes en mano, ya, se te olvidó todo ese coraje. Ya con el sello de la seda y todo bien puesto. Ya con el folder con tu nombre y un monito así de graduación, así hecho de FOMI. De FOMI, ¿por qué no? Amiga, sí se ve lo humilde. Qué van a escuelas públicas, ¿sabes? Sí se nota. Bueno. Vamos a ir ahorita a un corte. Nos vamos a mandar con la canción de Aaron Shupa, de I'm in Another Troop. Disfrútenla. Ya volvemos. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Shupa et Albatraos. C'est parti! Hey, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en su programa preferido. Bueno, eso esperamos. La cosecha. Ahora toca el turno de tocar ese tema de los viajes de generación. todos esos viajes que se realizan entre julio, junio o mayo, bueno, mayo, junio o julio, donde están atiborrados de pubertos que ya terminaron la prepa, terminaron la uni, bueno, ya no son tan pubertos. Y están ahí en y las quieren playas ir a cachondear. También, claro. Pero están en las playas de este país. Sí. Haciendo de las suyas. ¿Ustedes tuvieron viaje? No. No, pues es que la humildad, economía y la humildad. Todo. No te la venía manejando lo que es el dinero, pero bueno. Pues sí, la humildad se tiene que notar más que nada de que no tenemos dinero para irnos de viaje. O si quieren, mejor empeñamos el refri y ya con eso. Con eso vamos a la playa, mira acá en 5 estrellas, cenando la playa, un montón de cosas. Bueno, pero no falta la típica chava que se espera todo el año sin comer, haciendo la dieta, ahí con pura agua y verdurita para adelgazar, ¿por qué no? Para el viaje de graduación. Claro, y no, también que se van y se van dos y regresan tres, ¿no? Claro, eso no falta. No falta. Bien que sabes, amiga Rosy. Pero no tuve viaje de generación, te lo juro que no. Bueno, yo aunque sea el canalito, pero sí me fui. Pues miren, yo tampoco tuve, pero porque, el primo de un amigo te ha contado. Sí, no, pero bueno, yo no tuve porque reprobé en varias prepas, entonces ya no me podían premiar por eso. Sacando ya los trapitos. Sí, pero igual, puesto, o sea, todas mis generaciones de prepas que dejé, sí tuvieron su viaje y siento que es una, bueno, imagino que es una buena experiencia y que hay que vivirla, ¿no? Claro, claro, no falta ese compañero guapo que... que tenemos y que queremos ver ahí en tanguilla y todo. Como Chayanne. Aventándose acá en la tabla de surf, ya sabes. Pero ¿no les ha pasado que lo más difícil es convencer a sus papás? O sea, llegar y decirle, papá, me voy a ir a la playa por 2 semanas a chochar con mis amigos, a chochar, tal vez regrese con otro. No sé. ¿Y con quién vas? ¿Y con quién vas? Pero hija, ¿no tienes dinero? ¿Pero con quién vas? No tienes dinero, ¿a dónde vas? Ay, bueno, no sé si pase así, Gabo, nadie lo ha experimentado. Una vez que fui a la playa, digo, ¿y con quién vas? ¿Cuánto tiempo vas? Ya te dije que 2 semanas, pero ¿cuánto tiempo vas? Llevas condones, hijo. Llevas condones, hijo. Más que nada, es lo más condones. Importante. Más que nada, la prevención sexual. Claro, eso siempre. Claro. Llevas el vodka, llevas el tequila, llevas los cigarros. No llevas ropa, no llevas nada, pero ¿qué tal las ganas de echarte una buena peda ahí en el malecón de Puerto Vallarta? ¿Me hablas cuando llegues? Es otra pregunta que hacen mucho las madres, ¿eh? ¿Me hablas cuando llegues? Pues, ¿qué más pasa en esos cierres de curso, Clau? Pues, ¿qué te puedo decir yo? Pues el estrés, ¿no? Bueno, la fiesta, unos tienen viaje, otros tienen fiesta, ¿no? Ah, sí, o sea, el vestido largo, la cena, cuántos platillos va a querer tu familia. Que la uña acrílica, que... Como a mí que me dejaron con un vestido largo sin estrenar. Ay, la semana pasada. A ver, cuéntanos por qué, cómo que te dejaron cuéntanos, así. Amiga. A todos los de... Bueno, nos dejaron a todos sin estrenar un vestido y el smoking, ya saben. Lo que habíamos sacado de Electra para empeñar y comprar el vestido ya no nos sirvió de nada. Así pasa. Es esa gente, de veras. Un saludo a toda esa gente. Los amamos. Bueno, en esos momentos donde es tu fiesta de graduación y todo eso, no falta el típico niño o niña que da el discurso de graduación. Eso ya es un tema demasiado controversial. Porque siempre es el niño más teto, el que no convivió con nadie y quiere hablar de todos. El que quiere ahí desfogar todo su pubertad reprimida. ¿Y cómo lo hace? En el discurso de graduación. Jodiéndose a todos, tanto maestros como todos los compañeros que, por cierto, nunca le hicieron caso. Pero al final siempre termina con los quiero, gracias. Gracias. O siempre vivimos momentos buenos. A pesar de todo. Siempre seremos un grupo. Sí, siempre. ¿Qué pasó? Otra cosa que pasa también, o sea, ya estás pensando en la graduación, pero tienes 6 extra. Es otra cosa que... Ay, cállate, Gabo, que a mí me pasó en la prepa. No, pues yo nunca reprobé en la prepa, no sé si... Fue la entrega de papeles con una materia en recurso. Ah, tú ya andas bien pedo en la graduación, que el regalo de los papás, que la tía que vino desde México a la graduación para felicitarte y todo, y con 6 extras. Sí, se ha pasado, sí, bueno, se ha pasado. Eso me pasó en carne propia, bueno, no en carne propia, pero fue con mi hermano. Les voy a contar. Estábamos, vino familia de México. Fíjate. Era la graduación de mi hermano. Ahí está la Julio, familia. Saludos. ¡Ay, Julio! Vinieron, porque yo soy de México. Entonces, bueno, cuéntame para más. Todos los que quisieran saber y no sabían. Entonces, vino mis abuelitos, tíos y demás a la entrega de papeles de mi hermano de la secundaria. Y entonces ya, como obviamente llegamos muy, muy tarde, mi hermano nada más fue a pedir sus papeles. Y entonces ya llegó a la ventanilla y le dijo, hola, buenas tardes, vengo a recoger mis papeles. Ya le dio su nombre. Y le dicen, ah, bueno, pues mira, cuando pases tus 3 extras, ya te los damos. Y se tuvo que quedar, ah, no, reprobó año. ¡Quemando al hermano! ¡Saludos, Julio! Total, Julio. Que mi mamá, destrozada y devastada. Y regresando, seguimos contando más experiencias. Ahorita vamos con una canción de Alesso, esto es Heroes, y ahorita volvemos. Where we run, everyday people do everyday things, but I ya estamos de regreso, ya en nuestro último bloque, aquí en nuestro primer programa de La Cosecha. Muy bien, Claudia, ¿tú nos ibas a platicar algo? Bueno, primero que nada... Espérate, me quiere cortar así la palabra, no, pero se la cedo a mi compañero. Le mandamos un saludo muy y un abrazo muy cálido a nuestra amiga y compañera Rubí, que esta semana fue muy difícil para ella. Rubí, estamos contigo te queremos mucho. Te queremos mucho, amiga, y échale muchas ganas, sabes que cuentas con nosotros. Ahora sí, Clau, ¿qué más? No, pues ya se me quitaron las ganas de contar la experiencia y todo eso, ¿no? No, pero por ejemplo, hablando bueno, ya de... Bueno, retomando el verdadero tema. El verdadero tema. Que eran vacaciones. Ah, no, no es cierto. Era lo de... Bueno, desviándonos un poco más del tema... Y tomando este tema de vacaciones, ¿qué es lo que siempre pasa cuando ya estás a dos días de salir de vacaciones? Ya te estás viendo, disfrutándolas, gozando, viendo todas tus series, saliendo con tus amigos de miércoles a sábado. Echando la hueva a gusto y nada de eso se puede, o al menos a mí nunca. Y terminas recogiendo, siendo la chacha. Sí. Lavando trastes, haciendo de comer, o sea... Tu expectativa de vacaciones es de que vas a estar de huevón, o sea, acostado, sin hacer nada. En el caso de los niños, así como jugando Xbox, y de las niñas, no sé, que será saliendo de compras, al cine, no sé. ¿O tienes esa expectativa de voy a salir y voy a deshacer y voy a estar con mis amigas y me voy a ir de antro todas dos semanas a embriagarme y así? ¿Y qué pasa? ¿Terminas echado en el sillón echándote la serie? Como sí. Todo un mes, te la engorda y así, entonces, ahí te encargo. O bueno, o te pones como que más serio y dices, bueno, quiero buscar trabajo y ¿cómo te la pasas? Ahí, que te negreen, sacando dinero, que bueno, te sirve mucho y el trabajo es como un valor que te da, bueno, más bien, ganar dinero te da un valor a tu trabajo. Oh. Échale ganas, amigo, échale ganas. Queremos comentar que ya tenemos pases a Cinépolis. Bueno. Bueno. Pues sí, o sea, también que te ponen a recoger, o sea, descripción de vacaciones, tú eres la chacha, tú vas a barrer, tú vas a trapear, todo lo que no recogiste en tu cuarto, en todo lo que estuviste estudiando, ahora sí lo vas a hacer. Nada más porque... Se les pega, ¿no? O tienes todas esas ganas de salir y todo. ¿Y qué pasa? Que no hay dinero. Mamá, dame. No, porque nada más estás echada y que no sé qué. Entonces también la falta de dinero. Sí, eso afecta a veces también mucho. Y también en otras cosas. Bueno, yo al menos sí me reencuentro con todos mis amigos, compañeros o demás personas conocidas que están estudiando en otros lados. Y es el momento ideal para poder juntarnos otra vez, ¿no? Para echar el chisme. También, pues, de todo un poco, plática, el cafecito, la fiesta. También hay tiempo para eso, claro. Nunca es lo que te imaginas, ni lo que esperas, pero poco de eso se recibe en las vacaciones. Pues sí, también estamos así como... Que salimos con los amigos y no sé si les pasa que se divierten más con ellos cuando están fuera de la escuela... Que cuando están ahí adentro, aunque echen relajo y con ellos ahí adentro de la escuela, pero afuera es más, no sé, como que los dejan expresarse más, no sé. O los dejas de ver y ya los quieres ver para contarles los mil chismes que tiene, la bufadera que quieres sacar, entonces también sirve para eso. Pues sí, también eso. Pues sí, yo siento que siempre es mejor, obviamente, fuera de la escuela, del trabajo, de cualquier ámbito en el que hay reglas, hay normas o cosas que seguir y ya fuera eres tú, ¿no? Claro. Bueno, pues nosotros somos aplicados, ¿no? Hasta eso. Más. Sí. Nada, seamos honestos, no tenemos nada reprobado, no tenemos nada malo entre nuestros archivos bueno, escolares. Pero también el cotorreo en la escuela pues está bien, porque no falta que ya uno se equivoque o no falta la compañera que diga puras tonterías. Entonces, pues ya igual te ríes de ella, ¿no? Como otra que está dormida, no sé. O los que se duermen. Es que no saben lo que está pasando aquí, pero Bueno, ya te los contaremos después. Una compañera que me está echando mucha enjundia aquí al primer programa, que es la que más ha hablado. Anda con todas. Toda la actitud. Bueno, ya cuando actitud. Pasa todo, tus vacaciones que no fueron lo que soñaste, no te fuiste a, ni a Cancún, ni a es donde más, esperabas. Ni al balneario de aquí cerquita. Ni al hongo. Al que está detrás de los olivos. Después que pasa eso, caes a tu triste realidad, que bueno, si ya terminaste, no sé, de secundario, prepa, o primaria, bueno, no, no, primaria, ¿verdad? Bueno, de secundario a prepa tienes que ya dar el siguiente paso, ¿no? Es lo ideal. Y tienes que escoger tu carrera, escoger a qué prepa, qué universidad quieres entrar. Y ahí entra otro dilema totalmente fuerte, porque quieres lo mejor para ti, tus papás igual, y están molestándote. Bueno, no molestándote, están ahí diciéndote. Dice que los propes, que regularización de materias, o al menos así me pasó, porque yo en matemáticas... De México para el mundo, de plano, César. Nada, así que todavía no me sé ni las tablas. Matemáticas, te entonces, odio. Qué mala amiga, ¿eh? De plano. Eso es estar fregado. Ay, bueno. Bueno, por eso escogí otra carrera totalmente diferente a la que... En la que no tuviera que saber cuánto es 4x5. No te quiero mandarle un saludo, si me lo permite. Claro, claro, adelante, amiga, por favor. Le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga, que también me está escuchando. A mi hermana, perdón. O sea, ¿y dónde quedan todos los demás, Ros? Por ahí. Bueno, un saludo a su hermana. Un saludo a la hermana. Nah, no, culero. Es cierto, hermana. No, es mi hermana. ¿Está escuchando desde Mari? ¿Dónde? Guanajuato. Fíjate nada más. Ya vamos extendiéndonos poco bueno, a poco. ¿Y cómo se llama tu hermana? Mari. Bueno, un saludo, saludo a Mari. Mari. Un saludo para Mari. Primer programa y ya estamos ya hasta por Guanajuato. También a mis papás, muy ¿por qué bien. No? También a mis papás, un saludo. Yo sé que ellos son los únicos que me van a escuchar. Muy bien, Mari, un saludito de parte de la cosecha. La cosecha, pues. Bueno. Bueno, pues, ya para despedirnos, les queremos agradecer esta media hora que nos pudieron sintonizar, a los que lo hicieron. Ojalá que les haya gustado y que nos sigan semana a semana. Fue un placer estar aquí con ustedes. Y que inviten a sus amigos a que nos escuchen cada semana aquí en su programa La Cosecha. Prometemos traerles temas más fregones, la verdad es que fue... Estamos muy nerviosos, pero ya la sacamos este primer programa. Espero les haya gustado. Así pasa, ¿no? Pues ya, nos vemos la siguiente semana y los queremos, ya los queremos. Sí, ya siento ya, que los ya, quiero a todos por allá. Ya siento que los amo. Y pues sí. Nada. Pues nada, muchísimas gracias. Y gracias. Nos vemos la siguiente semana, 2:30, de 2:30 a 3 el jueves. Y pues, muchas gracias, nos vemos. La cosecha rifa. La cosecha rifa. Devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha. Porque eres parte de aquí, no todos.